Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Como no podía ser de otra manera, Leonardo Favio se fue con este sol, como su personaje principal, Juan Moreira, que se quejaba allí en el 73, cuando fue estrenada la película, se quejaba de que lo habían matado con este sol. Ese fue el mismo sol que despidió a Leonardo Favio, quizás el personaje más querido y más querible por aquellos que transitamos la tradición nacional y popular. Para mí particularmente es como una especie de tío siempre presente en el cariño de mi madre, en la admiración de mi padre, en la preocupación por qué película iba a sacar, por las canciones que se cantaban en casa, por la sorna con que a veces recordábamos incluso esas canciones de Leonardo, un poco pomposas, un poco engoladas con su forma de cantar. Y hoy Leonardo Favio se fue del otro lado del mostrador, se fue un día soleado, como seguramente le hubiera gustado irse a todas sus creaciones, a ese niño solo que fue en esa crónica, al Aniceto, a Juan Moreira, al Mono Gatica. Él fue justamente todos esos personajes. Y yo creo que sin duda, como dijo él alguna vez, él no fue un director peronista, fue un peronista que hacía cine. Sin embargo, su estética, su arte, nos dejó a un Leonardo Favio para todos los argentinos. Yo creo que este ha sido un año duro para las pérdidas. Hemos perdido al Flaco Spinetta, hemos perdido al Negro Caloi, hemos perdido a Leonardo Favio. No es un año en el cual podamos festejar mucho, porque hemos pasado un año duro, además, en términos políticos, en términos económicos, y además hemos perdido gente querida. Y creo que dentro de esa gente querida, Leonardo Favio ocupa un lugarazo en el corazón de todos nosotros. Buenas noches, Nora. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que de lo que dijiste hay una cosa importante, ahí me pega directamente eso de que familiarmente se lo conocía a Favio, a pesar de tu madre, de tu padre, de cómo todo el conjunto familiar, de alguna manera, lo seguía a él. Yo por ahí no tuve esa experiencia personal, inclusive tuve experiencias personales en los 70 con gente de la izquierda que no entendía cómo un tipo como Favio podía ser peronista. Eso me llegaron a decir a mí. ¿Cómo un tipo que filma como filma puede ser peronista? En fin, son experiencias que vienen de distintas vidas, de alguna manera. Para mí es un doblete súper interesante, porque es el tipo de la potencia creativa de todas sus películas. Y es el tipo con el que uno bailaba en los primeros asaltos, en las primeras fiestas, en los primeros livings que se tomaban por asalto, con los chicos la bebida y las chicas la comida. Y se escuchaba ese "ella me olvidó" o "la rosa", y eran los primeros estremecimientos de la piel con las canciones de él, y los primeros estremecimientos políticos con la pasión que le ponía a todo lo que él pensaba. Vos sabés que vos empezaste con la frase del sol. Y voy a cometer una infidencia, porque otro grande que se nos fue Getino, y me decía recién Marina que su padre, cuando estaba allá en el final, estaba recordando la misma frase, y con este sol, y con este sol. Se ve que cuando se ha vivido con tanta luz y tan iluminadamente en el arte, el sol es lo que te tiene a acompañar cuando te vas. Lo tenemos del otro lado, el teléfono, a Horacio González, que sabemos que está apuradísimo y lo queremos aprovechar para pensar, para reflexionar y para sentir en conjunto, de a pares, para que sea menos dolorosa la muerte de Leonardo Favio. Horacio González, ¿cómo te va? Hernán Brienza, te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Saludos a todos. Horacio, ¿qué significa Leonardo Favio para la cultura argentina? Bueno, podemos decir que es la cumbre del cine argentino. Tanto como actor, hay que recordar sus primeras películas, Dar la cara y El jefe, con Ayala, y como director, de algún modo, comenzando como discípulo de Torre Nilsson, y teniendo una fuerte influencia del cine francés, de Truffaut, de Bresson, pero que son sus grandes películas, Crónica de un niño solo y El dependiente. Y después despegó, pero con todo ese bagaje, que es el cine francés de vanguardia, despegó hacia el examen cinematográfico de las grandes leyendas argentinas. Y ahí evidenció un horizonte que me parece que se hizo más nítido en Sinfonía de un Sentimiento, que es la equiparación entre cine y evangelio, digamos así. Pues yo creo que fue un cineasta cristiano, pero no por ser practicante, sino por concebir los grandes conceptos del cristianismo como la redención, la salvación, el sufrimiento, el perdón, y el peronismo lo deducía de ahí, no venía el peronismo en una raíz detectable en sus primeros trabajos, sino que también en Crónica de un niño solo y El dependiente, ahí la idea de lo popular como un sufrimiento que después se traslada en su último gran film, que fue La Sinfonía de un Sentimiento, donde el peronismo no surge del 45 necesariamente, surge de las trincheras llenas de barro de la Primera Guerra Mundial. Recordarás las primeras escenas, sí, de Sinfonía de un Sentimiento. Por supuesto que fue el cineasta del peronismo como otros, pero eso no agota su... o un peronismo, un peronista que sea cine, como él también se decía, pero lo supera el modo en que atrapó sus criaturas, que son todas criaturas dolientes, que tenían, por supuesto, la implicación explícita en el caudal legendario de la vida nacional. Juan Moreira, Gatica, todos mueren más o menos de la misma forma, es el mismo tipo de sangre, el mismo tipo de combate, y podríamos decir el mismo contacto del cine con las mitologías, ¿no? Que el cine filme mitologías en Favio, es que Favio tenía un pensamiento mitológico que lo llevaba al cine porque el cine lo permite, cualquier montaje cinematográfico de algún modo es la recreación de un mito, y Favio le agrega eso, una reproducción con tecnologías muy sutiles. El 17 de octubre de Favio en Sinfonía de un Sentimiento no existió nunca de esa manera. Existe en la imaginería de Favio, que lo trabajó como un delicado artesano, poniendo esos pañuelitos, montando de forma invisible escenas que de ese modo no ocurrieron nunca. De modo que yo dije al principio que era la máxima conjunción entre un cineasta y una estética nacional que hubo en la Argentina en el siglo XX, porque efectivamente no se privó ni de la vanguardia ni de todas las tecnologías, y al mismo tiempo el mito de la redención nacional, por caso servido por el peronismo, pero era un mito que tenía sus fuentes en una especie de cristianismo mitológico también, y dice, sí, si era un cristiano de algún tipo, pero en realidad si uno ve todo lo que hizo es la muerte redentora de un miembro de la comunidad, ¿no? Horacio, Favio tenía una característica que a mí me da la impresión de que en esa construcción de los mitos había logrado constituirse como un lugar legítimo, como un peronómetro legítimo. Bueno, pero no ¿qué, porque excedía eso? Pero en sus reportajes, bueno, cuando hablaba, digamos, parecía ser el peronismo, el peronista clásico o medio, el termómetro del peronismo, si se quiere. Bueno, no estoy tan seguro que fuera así. El peronista medio no haría subir a Perón vestido de general al cielo. Perón se confunde con la figura cristiana por excelencia, ¿no? Me parece que era más que un poquito medio y no dejó nunca de pensar en esas seres sufrientes que eran su elenco, que tomaba por otro lado de la vida real, de personas consagradas o no. En un caso, Monzón, en Soñar y Soñar, que lo convirtió en un actor bastante aceptable, sí. Y en otro caso, los llamados que hacía para forjar su casting, donde Gatica examinó cientos de personas para lograr un Perón y examinaba las bocas de las personas, las cejas, los ojos, y finalmente logra un Perón que también en las grandes escenas de Sinfonía de un Sentimiento, cuando lo toma de atrás, hay 5 o 6 engominados que se balancean de un lado para otro, es una de las magníficas escenas del cine argentino. Eso no lo hace una persona que consigue hacer algo que se debatió durante el último cuarto del siglo XX en todas las universidades, que es estetizar la política, ¿no? Eso Fabio lo hizo con los instrumentos que parecían los de un peronista que salía de una unidad básica. Eso podía ser también, por supuesto, que Fabio hacía eso, pero en realidad es una rara alianza entre alguien que asumió el peronismo y que usó el cine como una manifestación, digamos, de cierta idea de lo sublime popular, que no escondió de ningún modo lo popular con su tono de sangre, de traición, de lucha entre sectores populares, de la policía brava, del bandolero social. Todo eso lo hace, y más las canciones de Fabio, que son todas canciones interesantes, algunas compuestas por él, son todas de una lírica popular muy delicada, por eso habría que estudiarlo, por supuesto, como un peronista, pero como alguien que pensó al pueblo con un horizonte de lirismo, que no siempre estuvo presente en el peronismo, ¿no? De lirismo y sacrificio, digamos. O sea, su estética y su ética, digamos así, no se encuentra fácilmente en la práctica política del peronismo de la época. No, hola Horacio, ¿cómo te va? Nora Anchar, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Vos sabés que a lo largo de esto que estás contando, varias veces hablaste de cristianismo o de creencia. Y realmente él tiene una frase muy, muy sentida que yo había rescatado por ahí, que decía exactamente eso, que en el centro de su creencia estaba lo que él creía de Dios, lo que él creía de que había ángeles, el angelamiento de las cosas, decía, y lo que él creía que era pensar de determinada manera en la política era ponerle ese angelamiento a la mística. Que lo único que había intentado hacer con Sinfonía era eso, era el sentimiento de la gente puesto en colores. Sí, ese sentimiento basado en un aire místico y en un tono, digamos, sacrificial, ¿no? Por eso es una película que es del peronismo y que excede al peronismo y que va a quedar como una de las máximas manifestaciones artísticas del cine argentino y del peronismo también, ¿no? Exacto. Eso no es raro, lograr todo eso junto. Horacio, muchas gracias por este contacto. Bueno, Hernán, con y a todos de historia, un gran abrazo. Lamentamos toda la muerte de Fabio, realmente. Sí, claro. Bueno, muy bien. ¿Lo conocías vos personalmente? Sí. ¿Eras amigo, a eso me refiero? No, amigo no, pero él me reconocía y últimamente, antes de ser internado, alguna vez charlamos, varias veces charlamos y siempre era difícil hablar con él porque uno no podía evitar el tono admirativo que arruina toda conversación, pero era indispensable, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Gracias por un abrazo. Tenemos algo para hacer antes de empezar el programa tradicional, que es decirle a los oyentes que pueden llamar a donde Adriana Sanca, si se quieren comunicar con nosotros, sí, claro, ¿no? Por ahí no quieren. Nos llaman al 4999-8700, a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos escriben a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Perdón, perdón, perdón, mi amor, perdón por mi tristeza de hoy, perdón por esta niebla gris, justo hoy que te veo partir. Por favor, no me digas adiós. No puedo comprender, mi amor, con tanto como yo soñé. Yo sé que un verano vendrá, mi amor, y yo te esperaré. Total, ¿por qué negar que te amo y siempre te amaré? Perdón, perdón, perdón, mi amor, perdón por mi tristeza de hoy, perdón por esta niebla gris, justo hoy que tienes que partir. Hoy, por Dios, no me digas adiós. Yo sé que volverás, mi amor, yo sé que volverás, mi amor, yo sé que un verano vendrá. Una vida interesante y una vida, sabes que muy apasionante, ¿no? La de este hombre, la de Leonardo. En algún momento dijo: trato de estar en paz conmigo y con la gente que quiero. Mi vida no pasa por filmar ni pasa por cantar, pasa por estar contento. Esta cosa chiquita y sencilla, que la verdad es un enorme laburo cotidiano, pasar la vida pudiendo estar contento. Se llamaba Fuad Jorge Yuri y había nacido en 1938 en un distrito que se llamaba Las Catitas del departamento de Santa Rosa en Mendoza, y pasó la infancia en Luján de Cuyo. Bastante de su tiempo de infancia fue muy duro, con un padre que lo abandonó, con una vida muy complicada. En Luján de Cuyo estuvo con tía y abuela, no estuvo con su mamá. Su mamá también le veía espaciadamente. Incluso estuvo bastante en internados, escapaba de esos internados, volvía a estar. Y una serie de robos pequeñitos incluso lo habían llevado a una reclusión carcelaria en algún momento. Estudió tratando de encontrar un camino a esta cuestión mística, que estuvo espectacular que la marcara de esta manera Horacio para entrar, como seminarista. Se quiso meter, pero no le dio, no era lo suyo. Buscando también ese marco de poder consolidar ideas y de tener un orden, como lo busca aquel que nunca lo ha tenido en su vida, también se metió en la Marina. Duró mucho menos que como seminarista. Se marchó con el mismo uniforme que después se puso a pedir limosnas en la estación Retiro del Ferrocarril. Su mamá, Manuela Olivera, era escritora de radioteatros. Solía conseguirle bolos pequeños en los radioteatros en Mendoza. Y allí empezó, arrancó sus primeros libretos. Esto se lo contaba de esta manera en una entrevista a Lucrecia Martel, que yo creo que es, la verdad, una de las más lindas que pude leer en el día de hoy buscando material sobre él. Yo viví con mi madre hasta los 5 años. Después, cuando ella se separa, me llevó a vivir con bisabuela, tía, tío, Arturo, en Luján de Cuyo. Allí los cuartos en los que dormíamos estaban abarrotados de velas, rosarios e imágenes religiosas. Pero lejos de asustarme o de provocarme rechazo, todo eso me gustó más que jugar. Me hacía sentir acolchonado, protegido, como debajo del ala de una gallina. Mi mamá escribía radioteatro y era muy talentosa. Yo todavía conservo sus libros. Comenzó a escribir cuando yo tenía unos 15 años. Antes era actriz y también directora de radioteatro. Muchos dicen que esa fue mi primera formación, sobre todo en lo que tiene que ver con la marcación de actores. Bueno, yo la aprendí mirando a mi vieja en Mendoza, donde ella tenía su propia compañía. Después, en algún momento, empezó a meterme a mí en hacer algunos bolos. ¿Y usted cuántos años tenía?, le dice Martel. 14, más o menos. Ella escribía las obras, ella era la autora. Y después en Buenos Aires también se empezaron a hacer muchas obras, también en Radio El Mundo, en el Teatro de las Dos Carátulas. Ahí yo podía escuchar, acompañando a mi mamá, a las grandes figuras del momento. Fui muy afortunado. Bueno, un día decide bajar a Buenos Aires, acá ya lo teníamos recién escuchando las dos carátulas. Baja a Buenos Aires, trabaja de extra en la película El Ángel de España del cineasta Enrique Carreras. Después lo apadrina el Babsi Leopoldo Torre Nilsson y comienza su carrera de actor en El Secuestrador, en Fin de Fiesta y en otras. Como director se juega con un cortometraje, El Amigo, y deja inconcluso El Señor Fernández. En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino realizó una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. La consigna era: ¿cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino? Crónica de un niño solo fue el mejor film por el 75% de los votos. Un poquito más acá, en el 98, hace algo bastante parecido la revista Tres Puntos, elija las 5 mejores películas argentinas y el mejor director, y gana por Afano El Romance del Aniceto y la Francisca, y obviamente gana él. En 1969, recién contaba Horacio, estrenó El Dependiente. El Dependiente estaba basado en un cuento de su hermano, Suhair Yuri, también director, autor e intérprete. La película, entonces, ¿sabes lo que hizo el Instituto Nacional de Cinematografía? La calificó como de exhibición no obligatoria, con lo cual le quitó absolutamente todo respaldo oficial. Y más, fue un boca a boca que se terminó rápidamente. Esto es lo que pasa, que esta película en realidad vuelve a tener una gran potencia post-73, cuando la vuelven a reponer, y entonces ya es además la del cineasta peronista. Pero en ese momento sufre esta suerte de censura no explícita. Bueno, ahí empieza la etapa del cantante y demás, pero él la sufre un poquito, ¿eh?, la etapa del cantante y esa fama tan explícita. Era un hombre más, imagínate que te estoy hablando del chico de los cuartos con velas e imágenes religiosas. Le chocaba un poco todo eso. Pero bueno, es parte de su vida que después nos va a relatar más adecuadamente Santiago. Yo me voy a meter ahora con esta frase que vos dijiste: yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hago cine, y eso en algún momento se me nota. En ningún momento yo planifico bajar línea a través de mi arte, pero tengo miedo de que se me escape la poesía. No obstante, no puedo dejar de definirme como un peronista que hace películas. En el 72 vuelve con Perón en el avión que lo trae de retorno a la Argentina luego de los 16 años. Es invitado a acompañarlo luego de 18 años de exilio. En el 67 se había casado con María Banner y tuvieron dos hijos. Amenazada por la AAA, Banner se tiene que ir en el 74. Se va un poquito antes que él. Él se va recién en el 76. Y comienza una gira forzosa por Latinoamérica. Se establece en Colombia, en la ciudad de Pereira, y de allí al mundo con las canciones. Hola, querido Leonardo. Habla Dante de San Andrés. Tengo unos poquitos más años más que vos. Te recuerdo ese 20 de junio del 73 en Ezeiza. ¿Cómo te la jugaste, hermano? Y justamente ese día yo cumplía 40 años. ¿Y quién te dice que Dios algún día, aunque no sea 20 de junio, nos encontremos en algún lado? Te dejo un beso y un abrazo grande, que te quiero mucho. Todo mi amor, todo mi respeto para Leonardo Fabio por habernos acompañado en nuestra juventud musicalmente y por haber reflejado en el cine tantas historias y tantas verdades, nuestra propia historia. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. Rosario Parque Avellaneda. Buenas noches para Argentina Tiene Historia. Bueno, el mismo Fabio se definía como, no como un teórico, sino con un artista con una gran dosis de inconsciencia. Bueno, un saludo grande para él, donde esté, y para todos los artistas escanciadores del olvido, para toda la humanidad. Gracias, Alberto, de nombre mío. Estimado y querido Hernán Bielsa y equipo, te llama Juan Carlos de Villers, conmocionado, triste y por supuesto que pensando que siempre va a estar presente en la buena gente el querido Leonardo Fabio. ¿Te puedo dejar un escrito de Raúl González Tuñón? Si lo querés pasar al aire. Dijo en un momento Raúl González Tuñón, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte el porqué. La tristeza y el dolor de la despedida de un grande, siempre en el corazón de todos los argentinos, porque Fabio es un grande, hasta siempre, porque él es historia, es actualidad, será contemporáneo en los tiempos. Silvia de Villaluro. Y hola, bueno, mira Hernán, realmente yo te sigo mucho en tus programas, soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Y bueno, y por otro lado, quiero decir que yo también estoy muy apenada por la muerte de Fabio, que para mí es uno de los más grandes directores de cine. Y ahora estoy escuchando una canción y realmente también, cuando era joven, me encantaba escucharlo. Bueno, espero que pase el mensaje. Ah, buenas noches. Bueno, me parece interesante los recuerdos que están haciendo sobre Leonardo Fabio y su actuación en el cine y la música. Me gustaría agregar, respecto a su actuación en la política, recordarlo el 20 de junio del 73, cuando desde arriba del Puente 12 estaba transmitiendo el acto. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Te frenó el pip del teléfono, tenés 30 segundos y no pudiste terminarla. Raúl González Tuñón escribió alguna vez que fue cuando murió Carlos Gardel. Dijo, un pueblo lo lloraba y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada porque está todo dicho. Esa es la frase que te completo, hermano, para acentuar y acompañarte en el dolor. Tenemos mensajes en Facebook. Tenemos. Adriana. Sí, Nora Gallo Ferraro dice, estimada Nora, Hernán, etcétera. Se recuerdan a Leonardo Militante, el que visitó Puerta de Hierro, el que sufrió en E6, el del exilio, el que llenó La Rural en un recital público en su reaparición, el que despidió a María Banner, al hombre íntegro que fue y que siempre será. Eleonora Florencia Arias Chapapietra, queridos míos, aquí la canalla en este día tan triste. Celebro la vida de un militante del arte y de la patria, pero por sobre todo un militante de la vida. Y con este sol, un abrazo a todos. También María Rosa Fernández queda su presente. Jorge Avalle dice saludos a todo el equipo, inclusive Hernán. Gastón Facio, que dice, buenas y calurosas noches, amigos, recordando a Fabio es la mejor forma de hacerlo presente. Abrazos gigantes. Ahí están los mensajes de la gente, el cariño del pueblo de Leonardo Fabio. ¿Querías decir algo, Nora? Sí, que no nos vamos a olvidar la parte militante, sino que viene después. Sí, hay una pregunta que yo quise hacerle a Horacio que no me expresé bien. En realidad, Leonardo Fabio no era el peronista medio. Era el peronista silvestre. Silvestre. Era el peronista natural. Sí. Aquel que no tenía que explicar las cosas. Aquel que no tenía que leer las cosas. No. Aquel que no tenía que intelectualizar las cosas. Por eso la frase de Gatica está tan bien puesta, ¿no? En la película de él. Sí, es de Osvaldo Soriano esa frase, en realidad. Está bien, pero quiero decirte... Sí. Que yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Yo siempre fui peronista. Que haga eso de Soriano, sí. Pero sí. Se cuadra con él también. Pero cuadra perfectamente para que le haya puesto en la boca de Gatica. Y hay algo ahí para descubrir, para desentrañar de también del peronismo y que se ve a lo largo de Leonardo Fabio, porque al peronismo se lleva de muchas maneras, ¿no? Pero de la manera que llega Fabio es de la manera más silvestre y más natural, ¿no? Y ahí hay un reconocimiento a esa profundidad del pensamiento peronista que tiene que ver con la profundidad del pensamiento cristiano. Yo creo que ahí sí fue acertadísimo Horacio González cuando habló de esa característica de Leonardo Fabio. Sí, sí, sí, sí. Vamos a una tanda y después volvemos. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Me duele la piel de tanto pensar en ti. Me desespero por besarte y en cada abrazo dejarte por siempre tatuada en mí. Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti. Yo voy a hablar de un aspecto de Fabio, quizás segmentado, obviamente, que es Fabio cantante, lo que estábamos escuchando recién, Fabio músico. Pero claro, hablar de Fabio como cantautor y baladista es un poco difícil, porque siendo la personalidad que es, lo grande que ha sido en el cine sobre todo, hablar de eso se hace complicado. Aparece como una contradicción, porque él en realidad, aparte de ese cine que hace, es un cantante de moda, con todo lo que significa ser un cantante de moda. Inclusive hizo música para verano, y música que estuvo de re moda, como dirían los chicos ahora. Vivir preso en la red de tu cintura. Con este tema, Fuiste mía un verano, Leonardo la rompió. Y eso fue así porque él tenía una sintonía especial con lo que era popular. O sea, yo creo que no fue casualidad que la acertó, la pegó, la embocó, y entonces amasó una pequeña fortuna con eso. La sensibilidad popular, la del pueblo, no le era ajena. Entonces cuando él se ponía a componer estas cosas, eran cosas populares. Este tema comenzó como un simple, se transformó en una larga duración, y tanto uno como el otro fueron récord absoluto de venta. Aclaremos que este chico de Mendoza, mientras le disparaba a los reformatorios y a la cárcel misma, había aprendido a sacar unos pocos acordes en la guitarra, con la cual se defendía en la rueda de mates y amigas, y alguna chica también seguramente. Él mismo diría después de su infancia: fui un raterito que huía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Conocí el hambre sin romanticismo literario. Se cagó de hambre. Así no. En el 68, cuando él ya había actuado en varias películas, porque también hizo actuación, y ya había producido su romance El Aniceto, el Gordo Vergara Leumann lo invita a la botica El Ángel, donde llegó con su guitarrita. Allí estaba un ejecutivo de CBS que le propuso grabar un disco. A lo mejor la fama del cine le servía para vender. Fabio grabó un tema, algo jugado, se llamaba Quiero la libertad, que fue un fracaso absoluto. El de la CBS le aconsejó que se dejara de joder y que grabara música para el verano, que eso es lo que salía. Fabio aceptó. Y así, con Fuiste a mí un verano, comenzó todo. El muchacho se dio cuenta que cantando esas cosas podía juntar plata y con esa plata hacer cine, que era lo que a él realmente le interesaba. Y se dedicó a las baladas románticas que producía que a las chicas de fines de los 60 se les derritieran las partes. Me traerá tu nombre como en aquel verano. Si bien a Fabio le gusta la música y le gusta cantar, hay algunos que pensamos que lo hace, como dije recién, para conseguir fondos para hacer cine. Él mismo lo dijo alguna vez en un reportaje, aunque en algún otro pudo decir todo lo contrario, dependiendo si estaba promocionando un LP o no. Es una teoría, cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo estoy convencido que él hacía cine a partir de esa plata. Porque, ya habíamos dicho antes, el instituto no le daba las facilidades de exhibición como para poder recaudar. Entonces iba a pérdida. Lo cierto es que cuando por su militancia política, Fabio fue peronista hasta hoy, se tuvo que bancar censuras, que el Inca no le calificara las películas y que no le diera subsidio, y ya en el 76 irse de apuro al exilio, allí se las arregló con su guitarra y sus baladas en el exilio. Pero ojo, no es que pucherió hasta que pasara la malaria, no, el tipo fue un grande. Haciendo eso, que era música, fue un grande. fue conocido, fue y es un ídolo en toda América Latina. Los discos de él se venden en toda América Latina. Respecto a su actuación política, hay una anécdota que lo pinta de pe a pa. Parece ser que de muchacho se enamoró de una militante del PC y para seguirla se afilió al partido. Y allí estuvo hasta que la chica lo pateó. Entonces, ¿qué hizo? Renunció al partido. Personalmente creo que afiliarse al PC porque estaba muerto por una minita es una actitud decididamente peronista. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Él con la música comienza a fines del 68 y deja a fines del 70 cuando vuelve de un viaje a Portugal y larga todo para ser Juan Moreira. Cuenta el mismo, a mí me hizo todo muy mal eso. Yo venía de un mundo más silencioso, más austero, y de pronto me encontré en este mundo del quilombo y de la guita que no sabía ni qué era. Hubo un momento en que actuábamos de martes a domingo y hacíamos hasta 3, 4 y 5 salidas diarias. Imagínate que yo sacaba un promedio de 25.000 a 30.000 dólares por día. Luego retoma la música con el exilio, y cuando regresa, ya con la democracia, hace Gatica. Y tarda en estrenarla hasta el 93, pero es un regreso triunfal. En el medio, cada vez que se queda sin plata, saca la guitarra del ropero y le da a la balada. Un genio el tipo. Lo que yo no entiendo es cómo un tipo puede cantar esto. Esta es la triste historia de mi amigo Cirilo, que tiene un cocodrilo metido en el bolsillo. Y si está con la barra, sentado en el café, cuando se acerque el mozo, se hace el que no lo ve. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo, sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo, sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. Pensemos ahora que un tipo que hizo esto y cantó esto puede casi al mismo tiempo filmar Perón Sinfonía de un Sentimiento, que dura 6 horas, y luego su maravillosa Aniceto. Él hacía las dos cosas. Pero bueno, que yo no lo entienda es lo menos importante. Hoy lo importante es saber que Leonardo se nos fue de gira, que tuvimos la suerte de ser contemporáneos, yo agradezco eso, de disfrutar plenamente de su obra. También agradezco eso, de disfrutarlo a él y a partir de hoy de comenzar a recordarlo. Y esta no es otra historia. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. Deja de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir: tal vez será mejor me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo. te amo, yo te amo. Hola, Ana Orlando de Chile. Quiero también que se acuerden que también tiene hechas, realizadas fotos, novelas en revistas. Yo he tenido la oportunidad de ver alguna de él, de Leonardo Fabio. Muchas gracias. Hola, sí, soy Graciela de Quilmes. Es para rendir mi homenaje a Leonardo Fabio, que al que respeté siempre. Muchas gracias, hasta luego. Hola, sí, te estoy llamando porque estamos muy conmocionados por la muerte de Leonardo Fabio. En Lanús vamos a tener el centro cultural que se va a llamar Leonardo Fabio. Y también quiero hacerle recordar que un futbolista en esa época se casó y de entrada a la marcha nupcial tenía este tema de esta película. No recuerdo quién era, se casó en la iglesia de Santo Domingo. Leonardo Fabio fue esencialmente un poeta en todo lo que hizo. Este es un año duro, empezamos con la ida de Spinetta, el 6 de junio se nos fue Estela, y ahora Leonardo, aunque sabíamos que estaba mal, pero bueno, la poesía siempre vencerá. Jorge Claudio Amin, poeta y cantante de Cobla. Bueno, locutor de Radio Nacional, José Luis de Villurquiza, muy bueno el programa, como siempre, todo el Radio Nacional, y mi pesar por la muerte de ese gran actor y cineasta que fue Leonardo Fabio, cantante, una gran persona, el cual mi madre amaba tanto, ese Nazareno, Cruz y el Lobo, y tantas otras películas, mi pesar por él. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Mauricio Álvica habla. Querido Hernán, una frase de Fabio me signó y la tengo presente todos los días. Una vez dijo, la vida se transita por dos veredas, la vereda de los que sufren y la vereda de los que hacen sufrir. Es cuestión de elegir. Yo ya elegí, dijo él. Él transitaba la vida por la vereda de los que sufren. Un abrazo grande y un abrazo al maestro, que esté donde esté, que él llegue. Gracias. De rojo carmesí. Hola, gente, el programa de Argentina tiene historia. Mi nombre es Mabel, soy de Urquiza. Estoy de duelo por lo de Fabio, a quien admiro desde la adolescencia, y como artista y como persona. Y también quiero dejar una anécdota de mi parte. Me enojé mucho con él cuando empezó a cantar, porque para mí había un abismo enorme entre lo que filmaba y cómo... ¿Qué más me da? Yo sé que sufriré. Gracias a los oyentes, son la verdad decenas y decenas de mensajes telefónicos, no los podemos pasar todos. Cuando pasan estas cosas, estallan los teléfonos, es así, queremos estar todos juntitos y amontonados. Adriana Sanca, ¿tenemos ahí? Sí, por aquí le agradecemos mucho a Alejandra Paz, que a través del correo electrónico nos envió lo que escribió hoy Norberto Galazo sobre Leonardo Fabio. Sí, así que bueno, muchas gracias. Dice, en el final de su nota, Norberto Galazo dice, esto no es una despedida porque tengo la certeza de que seguís estando en cada niño solo, en cada romance de barrio, en cada sinfonía del pueblo, pues como decía Yupanqui, ninguna tumba podrá callar tu canto. Y también, bueno, muchas gracias a todos los amigos que están posteando fotos en nuestro muro en Facebook de Leonardo Fabio, diferentes, bueno, frases. Y por aquí José Mazzaroli dice, el éxito de Fabio en la canción no se debió solo a la moda, la fuerza y la profundidad de los sentimientos que expresaba en sus canciones, eran auténticos, por eso llegaban a la gente. Gracias a los oyentes. Nora, nos vamos despidiendo porque se está acabando ahí. El programa. Estamos ahí. Los últimos años de vida de Fabio nos quedaban. Estaba absolutamente enganchada con lo que estaban diciendo. Quizás para definir, como tenemos que cerrar mucho el tema, para definir dónde estaba parado este peronista silvestre, este peronista genético, podemos recordar cuáles fueron la dedicatoria que le hizo a Perón, Sinfonía del Sentimiento, cuál es la que figura. A Héctor J. Cámpora, a Hugo del Carril, a Ricardo Carpani, a Rodolfo Walsh, a los trabajadores, a los estudiantes, al grupo Necine Liberación, a Fernando Solana, Gerardo Vallejo y Octavio Getino. ¿Hay algún tema o algún personaje de los que diga yo nunca haría una película? Le pregunta a Lucrecia Martel. Y dice él, no podría hacer una película sobre la dictadura de los 70. no lo soportaría, me haría mucho daño. Quizás para poder contar cómo se paraba él frente a la cuestión de la muerte, podamos contar cómo se paró frente a la cuestión de la muerte de su padre. El Yuri chico estaba internado en el hogar El Alba, en Buenos Aires. Tenía 7 años. Su número era el 206. Y le decían el zorrino porque se orinaba en la cama. Una mañana lo llamaron para la visita y fue la envidia de todo el pabellón, ¿sabés? Porque no era día de visita, era uno cualquiera. Apareció en ese momento el negrito, su hermano mayor, y estaba también su mamá. El negrito estaba internado en el mismo lugar, en un pabellón de más grandes. Y decían, mi vida, se murió papá. En aquel entonces la muerte para mí era algo desconocido. Recuerdo que lo que sentí fue darme cuenta, como en un flash, mi mamá está triste, nada más. Tenía 33 años mi viejo. Había salido de cumplir una condena por hurto y sufría de úlcera de estómago. Lo operaron y murió porque en el sopor de la anestesia se bebió el agua de un florero, que era una manera de beber que tenía mi padre, dice Fabio. En un descuido, dejó en su mesita de luz una enfermera en el Hospital Central y ahí quedó. Lo velaron en la casona de la calle Rioja. Todos los cafillos de Mendoza, las prostitutas, algunos ladrones y varios policías de investigaciones lo acompañaron al cementerio. De mi familia, nadie. Tan solo mi abuelito asistió al velorio y al entierro y hasta se mandó un discursito para despedirlo. Ay, mi abuelito, viejito lindo y querido de mi vida, siempre con tu ternura, mi mejor recuerdo, dice Leonardo. Una vez vi pasar un coche fúnebre y Marina me dijo que ahí llevaban un muerto y me explicó que un muerto era un señor todo quieto que se moría. Y desde entonces, cuando en medio de algún rezo me irrumpía la idea de la muerte, yo me decía, si algún día la veo, voy a salir corriendo a alguna plaza y me voy a poner a jugar en un columpio para que no me agarre. Y se acabó. Yo no me voy a morir porque no me voy a estar quieto. Tal vez el día que me pase, Dios esté distraído, porque le suele suceder a menudo, que se siente cansado, y por eso es que te pido, a vos, no me llores, ni me reces, simplemente acariciame, mi amor, que yo estaré siempre contigo. Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Apresurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero. Le hicimos este homenaje a Leonardo vacías. Fabio, Ezequiel Sánchez en la operación técnica, Adriana Zanca en la locución, a Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino en la producción. Pusimos la voz a este homenaje, Noran Char, Santiago Varela y yo, Hernán Brienza. Nos estamos yendo, terminó otro programa doloroso que tuvimos que hacer aquí en esta Argentina Tiene Historia. Me pasa el amigo Santiago Varela una pregunta y respuesta de un programa que de televisión en la cual Grondona, Mariano Grondona, lo entrevista a Leonardo Fabio y le pregunta, la gente habla de algunas personas famosas de las que se dicen van a terminar como Gatica. Lo dice Grondona refiriéndose a Mariano, a Diego Maradona, que andaba ahí medio mal con su vida, ¿no? Y Leonardo Fabio lo mira y le pregunta, ¿y cómo terminó Gatica, doctor? Porque que yo sepa, Gatica se murió, como se va a morir usted, como me voy a morir yo. Pero Gatica murió al lado de una mujer que lo amaba, rodeado por sus hijos, por sus amigos, y el pueblo llevó en hombros su cajón pese a que lo habían prohibido. ¿Se entiende? Le dice Leonardo a Grondona mirándolo. El pueblo llevó en anda su cajón, le dice. Le repite Leonardo Fabio a Mariano Grandona. ¿Sabe una cosa? Concluye Leonardo Fabio. Yo prefiero terminar como Gatica. Ese era Leonardo Fabio. Lito Nevia canta en Quien Quiera Oír Que Oiga que la muerte prueba que la vida existe. Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Que regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. En todo el país, Nacional, la radio pública.